yo chano ami abo mwana na koma kote lenganga kota toka bwana no babolingo ekake minga na ngote maoma wana ngai ngana yeba kito Sans l'amour, la terre ne pourra pas exister. Pour qu'il y ait une vie, c'est bon. Ah, Jano, Lomata, Wapi Lorenzo, la langue, Bodhi. Yo, pas les nanas, 8 kilos, hein. Sango et Elina, Nandoto. Nalotiye no matabaliye papa Mbula mabanga ekwelinga na motema Mwayela ninga na teuro Na koka twa na we Oh Jano Yebisanga tina bolingo Motema lo mata Oh Jano Yebisanga tina bolingo Oyo koboyanga Ngai wayo Nakosala ninye Nazoki na motema lo mata Oh, Jano, Yebisanga boy.